me quieres, tus buenos amigos, pero te aconsejan no salir conmigo, que soy gorrioncillo, que no tiene un nido de esperanzas, no podrías vivir, porque cree la gente que un muchacho pobre no tiene derecho para ser feliz. Si el amor florece cuando dos se quieren, ser pobre o ser rico, eso está de más. Soy pobre, ya lo sé, eso no tiene remedio, pero para darte amor no me hace falta el dinero. Lo que yo te puedo dar, eso que tú estás pensando, no se compra en la boutique, eso se consigue amar. Yeah.